Capítulo de 1591. El más puro padecer acarrea el más puro entender. La hostilidad entre el padre Doria y el padre Gracián es ya manifiesta. El padre Doria consigue que el cardenal de Lisboa retire su protección al padre Gracián. Le llamará a Madrid y nombrará un tribunal que lo juzgue, en el que intervendrán jueces de fuera de la orden. Juan de la Cruz se disciplina sangrientamente y, aunque no es defensor ciego de Gracián, intercede en su favor al vicario general. Juan de la Cruz siempre amó y veneró la persona del padre Gracián por las grandes prendas que Dios le había dado y por los incomparables servicios que había hecho a la religión. Pero nunca aprobó sus llanezas. Ahora le aconseja silenciosa paciencia y al padre Doria mansedumbre y misericordia. Pero ninguno le atiende. Gracián dirá que no debe dejarse condenar sin culpa y quedar infamado para toda la vida, perdiendo el fruto que podía hacer en la iglesia con mis talentos. Y sabiendo cómo sé por teología que es pecado mortal dejarse un hombre público que está obligado a volver por su honra. No es esa la doctrina de Juan de la Cruz. Él dice: déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar, y serás perfecto. El padre Doria se endurecerá al ver la postura de Juan de la Cruz. Este no estaba de acuerdo de que estos negocios se ventilasen fuera de la religión. El oleaje de iras que expulsó de los descalzos al padre Gracián envolverá al superior de Segovia con la misma vehemencia, pero sirvió únicamente para poner más en alto su limpia y depurada caridad. Estas cosas, decía él, no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene. Desde esta perspectiva teologal, vivirá todos estos dolorosos acontecimientos. El capítulo general de la provincia reformada de España iba a abrirse en Madrid la víspera de Pentecostés, que ese año de 1591 es a primeros de junio. Juan de la Cruz tiene que asistir a él en calidad de consejero de la orden. Antes de partir para Madrid, visita a las carmelitas y les pide oraciones por las grandes intenciones del capítulo. La priora le dice que todas las monjas esperan que el capítulo le designe como su prelado, a lo que Juan de la Cruz le contesta: si supiera cuán diferentemente pienso yo. Hágola saber que, estando en oración encomendando a Dios los sucesos de él, me pareció que me tomaban y me arrojaban a un rincón. No se engañaba. La misión que le quedaba por cumplir en la obra de la reforma carmelitana iba a conformarle más que nunca con Cristo crucificado. Humanamente esto sería el fracaso, el desprecio, el olvido. El Hijo de Dios se complace en repartir con sus amigos más íntimos la gloria de su abandono. Prolonga de alguna manera su pasión en la vida de sus santos, en proporción de la parte que les pide que tomen con él en la obra redentora. El Señor no deja de repetir a los hombres la lección grande y difícil del Calvario: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Y esto, a veces, ocurre que la cruz de Cristo es escándalo para los creyentes y necedad para los incrédulos. Cristo, clavado en la cruz, es sabiduría divina, y en el aparente fracaso se realiza el mayor de los triunfos. La redención del mundo se ha obrado y se continúa a través de los siglos en el sufrimiento y fracaso consentido por amor. Para comprobarlo, no tenemos más que ver cómo han vivido los santos desde los primeros siglos, empezando por los apóstoles. Juan, fiel seguidor de Cristo, no escapa a esta ley de amor. Desde su primer encuentro en Medina del Campo, Teresa de Jesús ha comprendido que su senequita era, en los designios de Dios, la piedra angular de la Reforma. Lo será hasta el fin, a pesar de lo que el enemigo trabaja y de los errores del padre Doria y de los padres capitulares. Solo que lo será a la manera de Cristo, como dice la Escritura. La piedra que desecharon los arquitectos, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. El drama histórico, cuya última fase se abre en este capítulo de 1591, traspasa las dimensiones humanas. Es un episodio de unas dimensiones no corrientes de la lucha sin cuartel que se prosigue desde el pecado original entre el ángel de las tinieblas y los que han recibido de Dios, de una manera particular, la misión de recordar al mundo su voluntad de amor y de renovación. A descubrir esta lucha y no dejarse engañar por el enemigo o por uno mismo con falsas razones, aunque vengan encubiertas bajo capa de bien, es lo que trata de enseñarnos un santo como San Ignacio, también con la misión, como San Juan de la Cruz, de llevar a las almas a la identificación con Cristo. Y es que, en el origen, en lo más profundo del hombre, no hay en realidad más que dos movimientos, el amor y el egoísmo, de los cuales uno depende de Dios y el otro del pecado personificado en Satanás. Esas son las dos voluntades de las que habla San Pablo en la carta a los Romanos. Es el espíritu y la carne, en sentido escriturístico y patrístico. La intervención de los espíritus buenos y malos en la trama total de nuestra vida es un hecho que pertenece sencillamente a la doctrina católica y tiene aplicación especialísima y muy inmediata en toda la presente economía del orden sobrenatural. En esta lucha, el hombre mismo ha de intervenir, ha de seguir y someterse a unos espíritus, y ha de resistir o rechazar a otros o huir de ellos. En el caso de Juan de la Cruz, el enemigo, utilizando las causas segundas de quienes, bajo capa de bien, se dejan llevar de la ambición, poder o debilidad, trata de hacer todo lo posible para perder o inutilizar al santo. La madre Teresa había explicado que, si el demonio logra la perdición de una sola de esas almas que han llegado a la unión con Dios, ha logrado al mismo tiempo la perdición de una multitud de otras, como la experiencia lo ha demostrado. La gracia propia de Juan de la Cruz es encaminar a los hombres hacia la unión divina más íntima que se pueda conocer en esta vida. Su misión le había hecho enemigo personal de Satanás. Intervenciones más o menos espectaculares o causas segundas sabiamente explotadas, todo había sido utilizado para arruinar un mensaje tan útil para la Iglesia. A pesar de toda su sabiduría, el enemigo hasta ahora había perdido la partida. Juan de la Cruz había salido victorioso de la prisión de Toledo. Lejos de aniquilarle, la prueba había hecho de él un maestro incomparable de la vida espiritual. Ha escrito sus grandes obras fijando para las generaciones futuras una doctrina luminosa y fecunda de la que el Papa Pío XI declara: el código y la guía del alma fiel deseosa de llegar a una vida más perfecta. Seguramente que el vicario general no se había tomado tiempo para leer los manuscritos de Juan de la Cruz. Sin embargo, desde el primer libro de la subida al Monte Carmelo, hubiera encontrado preciosos avisos. Escritos en la época en que Juan de la Cruz era rector de Baeza o superior de Granada, no apuntaban a él, pero ahora iluminaban con una precisión asombrosa la conducta del padre Doria, a quien la Orden del Carmelo reformada estaba oficialmente encomendada. Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina los priva esta ceguera que les causan las aficiones y apetitos, y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día, en tanto que no los mortifican. Porque no hay fiarse de buen entendimiento, ni dones que tenga recibidos de Dios, para pensar que si hay afición o apetito, dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en lo peor. Porque esto tiene el que está ciego por el apetito, que puesto en medio de la verdad y de lo que le conviene no lo ve, como si estuviera a oscuras. El vicario general, al dirigirse al capítulo de Madrid para tomar en él las más graves decisiones, parecía como si su apetito de dominio, semejante a una nube, se habría puesto sobre los ojos de su razón, de manera que no veía ni siquiera las cosas que estaban delante. Juan de la Cruz, cuando era superior, había denunciado ya también estas astucias del enemigo cuando escribe que los ambiciosos colorean y matizan su gobierno y su proceder con apariencias de virtud y de mayor perfección. Este vicio de la ambición es tan poderoso y pestilente que hace a los que posee tales pecadores que de sus vidas y enredos viene a hacer el demonio una argamasa que pone en confusión a los confesores, aunque sean muy sabios, porque pican en todos los vicios. La postura de Juan de la Cruz es muy distinta. Él ha escogido seguir a Cristo por el camino del sufrimiento, la pobreza, el desprecio y la humillación. Las divergencias entre el padre Doria y Juan de la Cruz estaban bastante claras. Dos asuntos dividían sobre todo los pareceres: la cuestión de la dirección de las monjas y la de la posición en la orden del padre Gracián. Desde la creación por el padre Doria de la consulta, con jurisdicción sobre las dos ramas, la masculina y la femenina, las religiosas vivían en constante inquietud. Querían mantener las reglas y costumbres que legara Santa Teresa. No pueden consentir la intromisión de un extraño. Sí aceptaban, y con mucho gusto, estar bajo la dirección de un religioso carmelita, pero no querían depender de la consulta, por temor a las interferencias que con esta dependencia podrían darse. El peligro les llevó a pensar los pasos que debían dar. Obtenido el permiso del padre Doria, aunque sin explicarle detalladamente sus intenciones, recurren a Roma para obtener un decreto que prohíba cualquier modificación de su regla. El Papa Sixto V concede el breve con fecha 5 de junio de 1590. Y la ejecución del breve se la encomienda a dos comisarios ajenos a la orden. El padre Doria tomó muy a mal estas gestiones. Antes que el breve pontificio llegara a Madrid, él, que en nada se descuidaba, preparaba su actuación. El padre Doria estaba resuelto a imponer a los capitulares, en nombre mismo de la perfección de la observancia regular, las decisiones irrevocables que le había dictado su autoritarismo. Sea por ambición personal, sea por temor o por convicción, los capitulares, parece, estaban dispuestos a adherirse a los modos del vicario general. Así están los ánimos cuando se abre la sala capitular en junio de 1591. Entre los participantes estaba, en calidad de socio de la provincia de Andalucía, el padre Diego Evangelista, joven religioso de 31 años, buen predicador, a quien el padre Juan tuvo que llamar la atención por sus salidas demasiado frecuentes cuando era visitador de Andalucía, lo que provoca el resentimiento de este fraile. Sobre el ojo de su corazón se ha colocado la catarata de la pasión de su amor propio. Juan de la Cruz sabe que tiene en su contra un buen número de capitulares. Sabe también que muchos no estaban de acuerdo, como él, con la forma de llevar las cosas el padre Doria, pero estaban dispuestos a votar como él indicara. El capítulo iba a desenvolverse en un clima desfavorable para Juan de la Cruz. Las elecciones, hechas en semejante ambiente, corrían el peligro de no estar guiadas por la razón natural, menos aún por la sabiduría sobrenatural de Dios, sino por los apetitos y pasiones desordenadas. Se procedió en primer lugar a la elección de consejeros y definidores. El resultado es que Juan de la Cruz no sale reelegido. Ya no sería ni consejero ni definidor, y su lugar lo ocuparía, precisamente, el padre Diego Evangelista, su particular enemigo. Triunfa. Y este triunfo pueril y mezquino, que pregona desde el primer momento imprudentemente, hubiera bastado para abrir los ojos de los menos avisados, si los capitulares no hubieran estado cogidos en sus enredos como una inextricable argamasa. Lo que los partidarios del padre Doria querían a toda costa evitar era que Juan de la Cruz saliese elegido comisario de la orden para las monjas, tal como éstas esperaban y deseaban. Este cargo sólo podía corresponder a algún elevado prelado de la orden. Privarle al padre Juan de sus anteriores funciones significaba, sencillamente, hacerle incapaz para este puesto particular. El padre Doria sonríe. Quitado todo cargo de la orden, no lo podrá tener sobre ellas. También sonríe Juan de la Cruz, pero con otros sentimientos. El más puro padecer trae y acarrea el más puro entender. Entiende el santo que es Dios mismo quien le quiere alejar de estos apasionamientos humanos. En las sesiones siguientes se trata de las dos cuestiones pendientes sobre el padre Gracián y el breve que las monjas han conseguido de Roma para obtener la confirmación de las constituciones de Santa Teresa y el nombramiento de un prelado que fuera el único encargado de las carmelitas reformadas. Juan de la Cruz, libre de toda pasión, sabe que tiene que actuar movido por los intereses de la orden. Ninguna pasión en él, sino únicamente el celo de la casa del Señor. Liberado de todo lo que no es Dios, no desearía nada más para él, ni temería nada más. Los que le conocían bien dicen: nunca fue hombre de clases ni de partidos, ni intrigó para obtener algún cargo. Estaba enteramente libre de ambición. Por eso nunca se dejó guiar por sentimientos humanos. Y otro insiste: los consejos contrarios no podían desviarle de ese camino, ni impedir que dijera con toda libertad lo que pensaba. Esta seguridad le venía de la profunda luz interior que Dios le daba sobre su divina voluntad. Esta actitud, únicamente sobrenatural, era como un reproche vivo para los religiosos que se dejan arrastrar por sus pasiones. Necesariamente tenía que sacudir a algunos capitulares. Al padre Doria le irritó que Juan de la Cruz saliera en defensa del padre Gracián. El vicario general se atrincheraba tras el celo de la observancia para continuar censurando al gobierno pasado del padre Gracián, y tenía pensado intentar contra él un proceso judicial público en el que se verían mezclados hombres seglares extraños a la orden. Juan de la Cruz sabe que el gobierno del padre Gracián ha tenido sus fallos, pero no está de acuerdo en la postura del padre Doria, y así se lo manifestó. En cuanto al problema con las monjas por haber obtenido el breve de Roma, en una de esas decisiones autoritarias que el vicario general empleaba, dijo que la orden se desentendiera de manera absoluta del gobierno de las monjas, tanto en lo espiritual como en lo temporal. así quedarían libres de la autoridad de la consulta. Juan de la Cruz no puede aceptar semejante decisión. Él lo considera no solo una injusticia, sino traicionar la confianza de la madre fundadora. Ellas no quieren dejar la orden. No es justo que la orden las deje a ellas. Juan tiene razón, pero ha dictado su propia sentencia. Solo consiguió la resolución del padre Doria de mantenerlo alejado de todo cargo y de toda dignidad en la orden. El padre Juan, siempre dispuesto al sacrificio, se ofreció para la misión de México apenas salió el tema de la necesidad de enviar algunos frailes a la naciente provincia. Su ofrecimiento es aceptado. La sensación de todos es grande. El vicario general se afirma satisfecho. Los frailes callan cautelosos. Las monjas se estremecen doloridas. El santo paladea una paz de paraíso y vive lo que escribe. No pienses que el agradar a Dios esté tanto en obrar mucho como en obrar con buena voluntad, sin propiedad ni respetos. De él nadie puede escuchar ni una protesta, ni despecho, ni amargura. No hay más que paz y amor. El padre Doria ha conseguido la anulación del breve en favor de las monjas. Ya no tiene objeto la eliminación de Juan de la Cruz y pensó en ponerlo de nuevo de superior de Segovia. Juan pidió que le dejaran libre de todo cargo, por muy pequeño que fuera, para no ser responsable ya más que de su propia alma. Un suceso pequeño, pero altamente revelador, a la hora misma en que se termina el capítulo, nos da la nota del clima en que éste se ha desarrollado. Un recreo reúne en el convento a los religiosos de la comunidad y algunos padres capitulares que van a partir de nuevo para sus destinos. Son momentos de sano descanso, intercambio fraternal de ideas en el que ya no entran los debates capitulares. Como siempre, Juan de la Cruz, que toma parte en la conversación, hace que recaiga sobre cosas del espíritu con su sencillez y divina competencia. Su irradiación es tal que la comunidad permanece pendiente de sus labios. Diego Evangelista está presente. Esta atención que todos los frailes prestan todavía, a pesar de todo, al padre Juan, a quien considera como un rival, le pone fuera de sí. Usando de su nueva autoridad, le manda con malos modos y palabras de desprecio que se calle. Sin una palabra, sin un reflejo de impaciencia, el que fue provincial, definidor y consejero en la consulta, obedeció y se calló. Con naturalidad, aplica aquí el principio que él ha dado a los que gobernaba hace poco. Vela en no mirar la condición de vuestro superior, ni en su modo, ni en sus trazas, ni en otras maneras de proceder suyas, porque te harás tanto daño que vendrás a trocar la obediencia de divina en humana, moviéndote o no moviéndote, sólo por los modos que vieres visibles en el prelado, y no por Dios invisible, a quien sirves en él. Su silencio es actitud sobrenatural respecto de un superior cuyas debilidades humanas y poco espíritu religioso conocía Juan de la Cruz mejor que otros. El padre Doria destina a Juan de la Cruz a uno de los conventos de Andalucía, de donde acababa de ser nombrado provincial el padre Antonio de Jesús. De momento tiene que dejar en orden los asuntos del convento de Segovia antes de dejar para siempre Castilla. Se dirige al convento de las Carmelitas para confesarlas por última vez. Está desmejorado. Las monjas querían hacerle hablar. Los ecos del capítulo que les han llegado les hacen sospechar muchas cosas. Al querer tocar el tema, Juan dice: «No hablemos de esto». Además de su puño y letra, ha escrito dos cartas que ponen de manifiesto su postura. En una de ellas dice: «De no haber sucedido las cosas como ella deseaba, antes debe consolarse y dar muchas gracias a Dios, pues habiendo su majestad ordenádolo así, es lo que a todos más nos conviene. Y a los demás también. Les está bien tenerme aparte, pues así estarán libres de las faltas que habían de hacer a cuenta de mi miseria. Entreténganse ejercitando las virtudes de mortificación y paciencia, deseando en el padecer hacerse algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena». Y en la otra dice: «De lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande, de que se eche la culpa a quien no la tiene, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios, y a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor». Nada tan admirable como el estado de alma que manifiesta Juan de la Cruz en toda esta situación. Se eleva inmediatamente por encima de los acontecimientos. Sabe que el amor es el comienzo y el fin de todas las cosas, que lo que interesa es saber verlo en ellas, y que derramándolo por donde vayamos, lo encontraremos. Un compañero de religión cuenta que aquellos negros días salió con él a distraerse un poco por el campo. Juan de la Cruz no hizo ninguna alusión a su situación. Viendo el verdor dorado de un remanso solitario, le invitó: «Vámonos por esto, que no está pisado, que no ha pasado por aquí nadie que haya ofendido a Dios». Pronto se despedirá de Madrid, Segovia. Le llega el momento de beber el cáliz, y lo hace con tanto valor y con tanta abnegación y con tan gran amor por la cruz, que la Iglesia, en la oración que pone en su fiesta, nos insiste en estas dos virtudes. La renuncia evangélica, base de toda su enseñanza mística, no la ha predicado solo para los demás. Es la expresión de su vida. Y esto no solo lo vemos en la petición dirigida al Cristo de Segovia, sino también en su manera de aceptar las persecuciones de las que va a ser víctima. Parece que lee el porvenir. Tal es su estado de ánimo cuando dice adiós a su convento de Segovia, su austera celda con su ventana al jardín, la cueva donde gustaba de hacer oración, en la parte de los terrenos del convento, al Cristo con la cruz que le habló, al oratorio del convento, y sobre todo, a sus queridos hermanos en religión, que nunca podrían olvidar sus palabras y sus ejemplos. Su corazón experimenta nostalgia y paz, una paz muy grande.